Hay un rastro de tu fuego. Quisiera hoy quemar a mi cuerpo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quemar a mi cuerpo. Algún día de nacer quisiera me mojaras, pero tus ojos el mundo si me amaras. Quiero tenerte de nuevo, ser tu viso, marea y viento. Si me desespero, me muero de amor por ti. Si tú no estás, si te vas, si tu amor no podré soportarlo más. Si me desespero, me muero de amor por ti. Vuelves a mí, será peor que dolor y que cualquier pena. Y ya pare. Los amores van y vienen, pero vos no, es distinto y nunca muere. Mañana cuando al despertar a tu piel, un costado de mi carne este vacío, quiero tenerte de nuevo, ser tu guiso, marea y viento. Y me desespero, me muero de amor por ti. Si tú no estás, si te vas, si tu amor no podré soportarlo más. Y me desespero, me muero de amor por ti. Vuelves a ti, será peor que el dolor y que cualquier pena. El fondo del mar que para los cantos Raúl Bellavista, Oreja, General Mosconi, cuidado con la señora ahí, no la piso. Marco, los paraísos, cuidado con la señora ahí. Mucho, el mar. Déjame cruzar el tiempo, déjame buscar tu cielo, saltar a tu vuelo y entregarme del fuego. Déjame demostrarte, déjame enamorarte. Vuelve aquí, por favor, ya no aguanto sin ti, te deseo. Y me desespero, me muero de amor por ti. Si tú no estás, si te vas, si tu amor no podré. Y si no vuelves a mí, será peor que el dolor y que cualquier pena. Desespero, ay cielo, desespero, te quiero, desespero, y te adoro, y me desespero corazón, y me desespero, muero de amor por ti. Y si no vuelves a mí, será peor que el dolor y que cualquier pena. Aires. Para el porteño, la gente de Buenos Aires, la 22 de Altonverdi, para el tachero de Guinazú, la 31 de Quebrada, de La Rosa para el Loco Pablo, para el Peñalmenado de Altagracia. Paloma que vuela, sin encontrar paloma, andas perdida en el cielo por los caminos del mar. Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un hogar y que en el aire te has hecho las garras del gavilán. Quiero escucharlo hasta todo, a ver. Paloma loca, paloma, vente conmigo a beber al palomar que la torre he construido para ti. ¡Baila! Paloma, ¿quién te ha contado que tu paloma es ladrón? Si soy feliz en el campo y cuando soy mi corazón, no tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú para reinar en el aire bajo mi cielo del sur. Paloma, paloma, paloma.